Sábado 19 de marzo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Juan 13, versículo 35. Salto en altura. El salto en altura, o el salto en alto, es una prueba de atletismo que tiene como objetivo sobresaltar una barra horizontal llamada listón, colocada a una altura determinada entre dos soportes verticales. Dicha barra se va levantando de a 3, 4, 5 y a veces 6 centímetros más arriba hasta que se producen 3 intentos fallidos y el competidor queda eliminado. El récord mundial masculino fue evolucionando de 2 metros en el año 1912 hasta los 2 metros 45 en el año 1993, marca obtenida por Javier Sotomayor. El apóstol Pablo utiliza la imagen de los atletas y competencias de atletismo para comparar las mismas con la vida del discípulo. Dios pone en esas palabras de Jesús la barra o listón cada vez más alto. No solamente nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino también a nuestros enemigos. Y como si esto fuera poco, en el pasaje citado arriba, nos manda a que amemos como Jesús nos amó. Por eso es un mandamiento nuevo en el sentido de identidad del discípulo de Jesús, que ama a su hermano hasta dar la vida por él. La vida del cristiano, al igual que la del atleta, necesita de preparación y disciplina para alcanzar las metas que Dios pone. ¿Cómo está tu vida de oración, lectura de la palabra, comunión y servicio con los hermanos? Dice el canto y fe número 315. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos siempre como Él nos amó. Una reflexión de Omar Darío Dalíngel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.